va a tomar, fumar y comernos. Pago los gastos, ándale, hay que vernos. Hay que maniacarnos, que valga la pena si caigo al infierno. ¿Por qué no le dices también a tu amiga? Cabemos los tres, esquinza y la camita. Jugamos al twister y que sea de prenda por cada caída. Yo paso por ti a donde quieras, ya sabes, y avisa que vas a llegar hasta tarde. No cargues con tanto, no quiero sospechas, mejor a la sorda, que no sepa nadie. Y puro calibre 50, chiquitita. Una de tequila y te pones loquita. Ya tengo el playlist y también la bocina para relajarnos con rolas sensuales frente a la piscina. Si llega a darte hambre, aquí está tu alimento. Bajamos avión solo por un momento. Después despegamos de nuevo hasta arriba y calzones al suelo. Dormimos un baño y las llevo a su casa. Y todo tranquilo, yo no digo nada. Te invito a que seamos amantes modernos el tiempo que quieras, sin fines de nada.